En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Paula Chacón en el control de sonido. La borrasca Leonard está cumpliendo sus previsiones de lluvias torrenciales y de momento deja en Grazalema 185 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. En la Campiña y en Jerez está siendo más benévolo y no hay incidencias destacadas. Enseguida hacemos un repaso y un recorrido por toda la zona. Seguimos en alerta naranja por fuertes lluvias y viento en toda la provincia. Alerta roja en el caso de Grazalema. Nos vamos con la previsión meteorológica para esta jornada. Nada tan inusual la de hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Las noticias de Jerez. Pues como les decimos, la borrasca Leonard está cumpliendo las previsiones de lluvias torrenciales y la alerta roja decretada en la Sierra de Grazalema y en esa zona, en ese punto, ha dejado ya en solo 12 horas 185 litros por metro cuadrado. Es un auténtico diluvio. En Jerez, la Campiña está siendo más benévolo y no hay incidencias destacadas, no hay esas inundaciones en el casco urbano de Jerez, por ejemplo, como se preveía. En el caso de la provincia, como decimos, la alerta es naranja en la costa y en el interior, pero sube a roja en la Sierra de Grazalema, donde las previsiones barruntan un verdadero diluvio, más todavía de lo que está cayendo. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. En el municipio de Grazalema se podrían recoger de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días y unos 400 litros en la comarca, para que nos hagamos una idea, que ya en Grazalema ha llovido de manera sobrada. Vamos, más que habría que remontarse a registros del siglo pasado para encontrar unas precipitaciones como las hemos tenido en estos días. De hecho, la previsión es que en algunos puntos llueva lo mismo hoy que lo habitual en todo el año. El 112 envió ya anoche mensajes S alert a las zonas más afectadas para prevenir a los vecinos, así que no se asusten si el plan territorial de emergencias aumenta el nivel de alerta en algunas zonas y suenan esas sirenas en los móviles. Las previsiones, como decimos, se están cumpliendo en Grazalema, 185 litros por metro cuadrado en 12 horas y un viento que también sopla con fuerzas derribando árboles y ramas. Eso ha podido ocasionar algunos de los cortes de electricidad que están sufriendo en una zona que está, como decimos, en alerta roja desde la medianoche. El alcalde grazalemeño es Carlos García. Hemos tenido esta noche, por ejemplo, algún fallo ya con el suministro eléctrico. Se ha restablecido, están trabajando los equipos para intentar detectar la avería. De momento se ha restablecido el suministro que ha afectado a Grazalema y nos consta también por algunos alcaldes a varios municipios del entorno. La cantidad de agua caída en esta sierra ha obligado a intervenir a los bomberos del consorcio esta madrugada. Bueno, ha habido que activar esta noche a bomberos a través del 112 para un par de intervenciones por, bueno, anegación en el bajo de un inmueble comercial y también por una situación muy parecida en una instalación hotelera del municipio. Hemos tenido la última conversación con Guardia Civil hasta las 6:30 y más allá de lo conocido en carreteras, no ha habido ninguna otra novedad al respecto. La noche en Jerez ha sido más tranquila de lo esperado con la llegada de la borrasca Leonardo. El viento ha soplado con intensidad durante toda la noche, pero no se han llegado a producir inundaciones, tal y como se había presagiado por parte de las autoridades. Aunque eso sí, en la zona rural ha habido hasta 900 desalojos preventivos ante la previsible recrecida del Guadalete, que ya está desbordado en muchos puntos de La Vega, al sur de Jerez. La mayoría de las personas evacuadas han ido a casas de familiares o amigos, pero hay 121 personas realojadas entre el Palacio de Deportes de Chapín, acondicionado por Cruz Roja, albergues u hoteles. 19 de estas personas son sin hogar. El río Guadalete está en este momento en nivel naranja, en una cota de 5,96 metros, cerca del nivel rojo, que son los 6 metros de caudal. El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha el plan de emergencias, ha suspendido la recogida de basuras, las clases, como en el resto de Andalucía, y el servicio de autobuses. La Agencia Estatal de Meteorología prevé aquí, en la ciudad, 200 litros por metro cuadrado en pocas horas. De momento, en las últimas 12, se han recogido solo 25. El Ayuntamiento está trabajando en un doble escenario, el Jerez rural y el urbano. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene. María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez. Es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, hemos trabajado y estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja. Lo que nos advierten es que podemos terminar en alerta roja, igual que el río, como ciudad, y creemos que en estas circunstancias, bueno, debemos de ponernos en lo más complicado y en el escenario peor. De hecho, es que hay incertidumbre sobre hasta dónde va a llegar el agua del Guadalete, pero lo que está claro es que seguirá subiendo de nivel. Así se deduce de las palabras del presidente de la Junta. Hay familias en Jerez que están desalojadas por la crecida del río Guadalete y la situación, en vez de ir a mejor, como todos esperábamos y deseábamos, parece que puede ir a peor. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. El presidente recuerda además que los desalojos no son opcionales, sino de obligado cumplimiento. Si hay zonas de riesgo en zonas inundables, pues dictaremos una instrucción de que tengan que salir de sus casas y, por tanto, tengan que ser evacuados. Esto, más que recomendaciones, son instrucciones. Y lo recuerdo bien, son instrucciones que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha. Y ante esto, los vecinos asumen dejarlo todo atrás. Sí, esto una vez que llueve, entonces queda bajo de agua hasta la finca. Incluso un año nos tuvieron que pasar en helicóptero a ir a la finca porque no podíamos entrar por el carril. Ahí hay electrodomésticos, se han perdido porque es que pesaban demasiado, porque ahí la nevera de las carnes, eso no había medio humano de cogerlo porque pesa 400 kilos. Seres, muebles, todo lo que podamos salvar, porque es que hay previsión de que sea peor que esta semana pasada. Y la verdad es que estamos bastante preocupados por lo que puede venir ahora también. Los alcaldes pedáneos están comunicados con walkie-talkies que ha dado el ayuntamiento con el puesto de mando avanzado, que se ha trasladado ya a la jefatura de policía local para mejor operatividad. Lo mismo han hecho en otros municipios, como por ejemplo en El Bosque, donde hay temor a que la localidad se quede sin luz. Han pedido a los vecinos que tengan linternas y que estén provistos de gas y de medicamentos. Y como decimos, también han repartido walkies en algunos puntos. Rubén Corrales es el alcalde del Bosque. He repartido walkie-talkie, depositado uno en la farmacia y otro en el centro médico, para el caso de que igualmente nos quedemos incomunicados telefónicamente, pues puedan hacer uso de esos walkie-talkie para comunicarse con nosotros, tanto concejales, yo como alcalde, policía y protección civil, tendremos cada uno y estaremos pendientes de ellos por si hay alguna emergencia. También todo activado en Villamartín, la alcaldesa Susana Toro. Pedimos que mañana, en la medida de lo posible, nadie salga de sus viviendas, que en las zonas potencialmente inundables de nuestro pueblo, en las zonas más bajas, en las zonas de río, pues que no haya gente por esa zona, que si tienen casas con animales, que los retiren de allí, y que todo aquel que pueda, pues que mañana permanezca en sus viviendas. En Ubrique se han fijado puntos de especial vigilancia por posibles desbordamientos o inundaciones. Hay que recordar que el río Ubrique pasa literalmente por la mitad del pueblo. En Benaucá se mantiene un dispositivo especial ante las próximas lluvias. Olivia Venegas, alcaldesa. Estamos en contacto con el 112, con los bomberos del pueblo de que nos pertenece, activando los servicios. Estamos y bueno, esperemos que fluya todo con normalidad y nuestro pueblo, pues, afortunadamente tiene muchas pendientes, con lo cual yo creo que carecemos de inundaciones, ¿no? En Benaucá se mantiene también el dispositivo de especial, lo mismo que en Bornos. Hugo Palomares es el alcalde. Vamos a establecer labores de vigilancia desde esta noche de diferentes zonas del pueblo y de arroyos del municipio. Labores que se intensificarán a partir de mañana por la mañana. Y por último, tenemos equipos preparados por si hubiera que actuar tanto en Bornos como en Coto de Bornos. Y rogamos a la población que lo mejor es aplicar el sentido común y estar en casa en estos días. Recuerden que hay 21 carreteras cortadas en la provincia. Lo mejor es no salir y mantener informados a través de cauces oficiales. 8:30. Atención profesionales, en Brico de Pojerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico de Pojerez. La tranquilidad de tener la luz con Repsol es impagable. Pero ahora, si contratas la tarifa tranquilísima, te llevas 50 euros de saldo en Wilet. Es la misma luz, sí, pero es otra energía. Ven a tu oficina de Jerez de la Frontera más cercana hasta el 17 de febrero y disfruta de 50 euros de saldo en Wallet solo por contratar. Consulta condiciones en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.